tema de hoy lleva por nombre La ira de Dios. Getsemaní, Calvario y el mensaje del tercer ángel. Amén. La ira de Dios. Getsemaní, Calvario y el mensaje del tercer ángel. Vamos a la palabra de Dios, al mensaje del tercer ángel. De hecho, leíamos y estudiamos en la mañana que no puede haber un tercero si no hay ¿qué? Un primero. Y un segundo también. Apocalipsis capítulo 14, verso 9. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente, ¿o dónde más? En su mano. Él también, ¿qué le va a pasar? ¿Beberá de quién? Del vino de la ira de Dios. La ira de Dios está contenida en el mensaje del tercer ángel. Cuando nosotros predicamos el mensaje del tercer ángel, estamos también anunciando la ira de Dios a todo aquel que no adora en el falso evangelio, que no adora en el verdadero evangelio, sino adora con un falso evangelio que ha promulgado la bestia y el falso protestantismo, cuyo falso evangelio hará que la gente reconozca a Jesucristo como el Señor del domingo y no del sábado, la marca de la bestia. Dios es tan celoso cuando su ley es cambiada o pisoteada, y eso lo demuestra aquí en la escritura, en el mensaje del tercer ángel. El tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, ¿cuál es el día de adoración de Cristo Jesús? Sábado. Y eso lo dice el cuarto mandamiento. Acordarte has del día del sábado, ¿para qué? Para santificarlo. Y el catolicismo romano dice, no, es que la iglesia católica cambió el día. Pues, bueno, fue la iglesia católica, no fue Cristo. Porque Cristo no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Amén. Y poco a poco nos vamos a enfrentar, más adelante, como se vayan dando los eventos finales, a una unión general mundial de gente que pida que el descanso sea el domingo. Y poco a poco estos movimientos se están dando, hermanos, hasta que finalmente se haga una ley, lo que nosotros llamamos como la ley dominical. La ley dominical será un sustituto de la ley moral de Dios, específicamente sobre el cuarto mandamiento. Y cuando el hombre pisotee su santa y divina ley, y por todo el mundo se ponga una ley que Dios no puso, se respete un día que el Señor no respetó como día santo, entonces la ira de Dios finalmente caerá. Sí, como dice ahí, sin mezcla de misericordia, vamos a ver más adelante, sobre todos aquellos que adoren a la bestia. La ira de Dios es algo que vamos a estudiar hoy en relación al Getsemaní, al Calvario, a la marca de la bestia. Ahí está el mensaje del tercer ángel, vamos a seguir leyendo. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado, ¿cómo? Puro, ¿en dónde? En el cáliz de su ira. ¿Cuántas veces está ahí la palabra ira? Bueno, la palabra ira, hermanos, tiene la connotación. ¿Han ustedes visto una persona que está enojada? Bueno, hay de enojos a enojos. ¿Han visto una persona que está enojada y hasta le afecta la respiración? ¿Que está respirando porque está muy enojada? O quizá les ha pasado a ustedes, ¿verdad que sí? Cuando la gente dice, me va a pagar esto. Bueno, esa es la palabra ira que está en la primera parte, ira de Dios. ¿Cómo está Dios? ¿Y qué significa que está irado? Está con la respiración. latente. Están pisoteando mi ley. Ese es el sentido de la palabra ira de Dios. Es que Dios en ese momento está airado, está enojado. Es como cuando una persona está respirando porque ya no aguanta algo mal que le están haciendo. Y está respirando aceleradamente. ¿Entendemos esa palabra, hermanos, ira de Dios? ¿Sí? Él también beberá ¿de qué? De la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz ¿de qué? De su ira. Ahora, esta es otra ira. Esta no es la misma de acá. Esta ira significa venganza. ¿Qué significa? Venganza. Entonces dice, él también beberá del vino de la ira de Dios, es decir, esa desesperación que Dios tiene porque el mundo está pisoteando la ley. Y esa ira de Dios, que ya vimos que se equipara como alguien que está respirando porque está súper enojado, ha sido vaciado puro en el cáliz de su venganza. O sea, el que adore a la bestia y a su imagen, el que finalmente acepte los mandamientos de los hombres por los mandamientos de Dios, que acepte el sábado falso, que sería el domingo, por el sábado verdadero, que es el séptimo día, dice la Biblia que sufrirá la venganza de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos predicar también. ¿No es parte del mensaje del tercer ángel? Sí, ahí está. Verso 11. Y el humo de su tormento, ¿qué dice? Sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen. ¿Se dan cuenta? Ni nadie que reciba ¿qué? La marca de su nombre. Ok, la marca de su nombre. Pero me faltó leer la segunda parte del verso 10. Dice, ¿y será atormentado con qué? Con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Ahora, yo les pregunto, hermanos, ¿es lo mismo sufrir la ira de Dios que el tormento de Dios? Está en el mensaje del tercer ángel, ¿sí o no? Ah, nos dirán, bueno, viene de Dios. Bueno, sí, viene de Dios. La ira de Dios, la venganza de Dios y el tormento que sufran, hermanos, será tremendo. Pero es lo mismo. Hoy vamos a ver que son dos cosas distintas. La ira de Dios y el tormento de Dios que está en el mensaje del tercer ángel contra aquellos que siguen las doctrinas de hombres, específicamente que adoren a la bestia, el día falso de adoración del papado. Se la verán directamente con Dios. Está la bestia y el falso protestantismo diciéndole al mundo, adórame en mi día falso, y van a poner una ley dominical, y Dios se interpone en medio y dice, ¡ey! Si alguno adora a la bestia, se la va a ver conmigo, dice Dios. Él se interpone en medio de un sistema falso de adoración dirigido por el Papa, el Obispo de Roma. Ayudado por el falso protestantismo en los Estados Unidos, que han impuesto el domingo como día del Señor de manera de tradición. Algún día lo van a imponer como ley. Él se interpone en medio el mensaje del tercer ángel habla de ese tipo de infierno. Porque lo que te puede hacer Roma, y él es el padre del toro que anda por ahí engañando a toda la gente, te puede sacar eso y te va a decir, mira, ahí está el infierno. ¿Cómo que no? Si tu mismo mensaje del tercer ángel te dice que están siendo atormentados y no tienen reposo ni de día ni de noche, ¿qué le dirías? Mira, hermano, nos van a poner en jaque si no estudiamos. ¿O no? ¿No dice allí que serán atormentados de día y de noche? Y eso no calza muy bien con la falsa doctrina del infierno. Entonces, ¿será que el mensaje del tercer ángel puede ser envuelto o interpretado de una manera errónea? Sí. Y fíjate cómo puede ser el enemigo que te agarra una, la última verdad que el mundo necesita para ponerte un error. Entonces, lo que vamos primero, antes de avanzar, vamos a, con la ayuda de Dios, con la Biblia, vamos a deshacer ese error primero. ¿Amén? Y después vamos a ir estudiando la ira de Dios. Está en el mensaje del tercer ángel. Bien. El catolicismo romano cree que hay un lugar que se llama el infierno, lleno de fuego, y que ahí la gente está gritando por sus pecados. Está siendo atormentado y que dice la gente que huele a azufre. ¿Verdad? Esa es una doctrina errónea. Entonces muchos dicen, bueno, es que aquí en el mensaje del tercer ángel que ustedes predican, ahí está la doctrina. Mira, fuego y azufre, están siendo atormentados de día y de noche, no tienen reposo. Y piensan que ahí están todos los malos. Bueno, ahorita vamos a ir para allá, para analizar que eso no se está refiriendo, que el mensaje del tercer ángel no se está refiriendo a ese infierno que ellos dicen. Sí. Salmo 9:17 dice que los malos sean trasladados al infierno y toda la gente que sabían de Dios. Salmo 9:17. Exactamente, ahorita vamos a ver eso. Ahora, vamos a ver contra quién se declara la ira de Dios. Hechos de los Apóstoles, página 51, dice: la ira de Dios no se declara contra los pecadores que impenitentes, meramente por causa de los pecados que han cometido, sino por causa de que cuando son llamados al arrepentimiento, escogen continuar resistiendo y repiten los pecados del pasado con desprecio de la luz que se les ha dado. ¿Contra quién viene la ira de Dios? ¿Eh? Contra los que supieron ¿qué? La verdad. Y una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez lo rechazaron. Insistieron, hermano, mira, aquel que tú le dices la verdad y le dices la verdad y él la rechaza y la rechaza y la rechaza, lo único que está cosechando es la ira de Dios. Tremenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo, hermano. Entonces, ¿por qué la gente va a beber la ira de Dios? Los que adoran a la bestia. ¿Será que nunca habrán escuchado del sábado? No, hermanos, ellos habrán escuchado de la ley de Dios una vez y otra vez y otra vez. Habrán escuchado. Y cuando venga la ley dominical, con el fuerte pregón, hermanos, con la lluvia tardía se dará el fuerte pregón y ellos escucharán la validez de la justicia de Cristo, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, Cristo en nosotros viviendo santa ley, incluyendo el sábado. Y ellos lo escucharán por más de una voz de un predicador. Y ellos seguirán necios y necios y necios. Un ejemplo, Roma. ¿Desde cuándo Roma que sabe que el día del Señor es el sábado? ¿Desde cuándo? Ellos saben desde hace muchos años. Persiguieron a los primeros cristianos por guardar el sábado. Lean ese conflicto de los siglos. ¿Sí? Y Roma sabe eso, pero insiste que es el domingo, insiste que es el domingo. Oh, hermano, le queda la copa, le queda muy bien. ¿Comprendemos? La ira de Dios viene por aquellos que consciente y constantemente no se arrepienten. Cuando son llamados al arrepentimiento, escogen continuar resistiendo y repiten los pecados del pasado con desprecio de la luz que se les ha dado. Entonces viene la ira de Dios contra ellos. Si los caudillos judíos se hubiesen sometido al poder convincente del Espíritu Santo, hubieran sido perdonados, pero estaban resueltos a no ceder. De la misma manera, el pecador que se obstina en continua resistencia se coloca fuera del alcance del Espíritu Santo. La ira de Dios contra aquel que insiste y consiste y persiste en violar la ley de Dios. ¿Entendemos una cosa? Entonces, la ira de Dios viene como resultado de una violación continua ¿a qué? A la ley de Dios. Por eso Dios dice, yo quiero vivir en ti a través de Cristo para que tú dejes ¿de qué? De violar la ley de Dios. Porque mientras el individuo viola la ley de Dios, es merecedor ¿de la qué? De la ira de Dios. Y eso lo vamos a ver más adelante. Por eso dice la cita de Señales de los Tiempos, 1 de noviembre de 1899, dice, la advertencia más solemne, la amenaza más terrible jamás dirigida a los mortales, es la contenida en el mensaje del tercer ángel. El pecado que provoca la ira de Dios, sin mezcla de misericordia, debe ser del carácter más atroz. ¿Ha de quedar el mundo en tinieblas en cuanto a la naturaleza de este pecado? Seguramente no. Dios no trata así con sus criaturas. Su ira nunca recae sobre los pecados ¿de qué dice? De ignorancia. Oh, mira nada más. Entonces, cuando caiga finalmente la ira de Dios, va a caer sobre todos los que supieron que lo que estaban haciendo era transgresión a la ley de Dios, ¿sí o no? Su ira nunca recae sobre los pecados de la ignorancia. Antes de que sus juicios sean traídos a la tierra, la luz con respecto a este pecado debe ser presentada al mundo. ¿Para qué Dios levantó la iglesia adventista entonces, hermano? ¿Para ser amiguita de Roma? ¿Para andar de ecuménicos con el falso protestantismo? No. Le mandó para hacer resaltar la validez de la ley de Dios en la justicia de Cristo. Pero ellos han dicho no. Seremos amigos del Papa. Les daremos una medalla. Le daremos una medalla por la libertad religiosa. ¿Cuál libertad religiosa? Papa no se merece nada de libertad religiosa porque ha sido un opresor de la libertad. Y eso dicen los ARs, que al Papa le dieron una medalla por la libertad religiosa. Solamente un ignorante del mensaje del tercer ángel va a aceptar eso. Solamente un ignorante, y de esos hay muchos, y lo tengo que decir claro, muchos que le creen. Gente académica, gente con dinero, con posesiones, con bienes. ¿Creen que el Papa se merece una medalla de libertad religiosa cuando es el pisoteador de la ley de Dios, listo para recibir la ira de Dios? Entonces nosotros tenemos que pensar como la Biblia, hermanos. Hay en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén. Por eso no estamos en la organización. Porque la organización, si se ha dado la mano con Roma, también beberá del vino de la ira de Dios y también será atormentada. Y si nosotros también caemos en eso, también participaremos en eso, hermano. Por eso dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen, no es cualquier advertencia. Es la última advertencia para que el hombre sepa por qué se van a infligir estos juicios y tenga la oportunidad de, ¿qué dice, hermanos? De escapar. Amén. Nosotros le vamos a decir a la gente en el nombre del mensaje del tercer ángel, escapa por tu vida. No recibas la ira de Dios. Ahora bien, aquellos que dicen, bueno, es que Apocalipsis 14, el mensaje del tercer ángel, allí tiene implicado el infierno, la idea del infierno católica. Falso. Totalmente falso. ¿Cuál es la idea del infierno en el catolicismo romano? Que todos los malos, desde que existieron los hombres, ¿están dónde? Están ahí quemándose. ¿Verdad que sí? El purgatorio, dicen unos, y que hay secciones del infierno ¿verdad? El purgatorio, donde ahí uno está purgando sus penas para llegar al cielo. Salvación por obras. Falsa salvación por obras. ¿Sí? Por eso la hermana Juárez dice, hoy de los testimonios, tomo 1, página 101, dice, la ira de Dios está, ¿qué? Está encendida. ¿Está qué, hermano? Esa ira de Dios del mensaje del tercer ángel, ¿cómo está? Está encendida. ¿Y qué significa que está encendida? Hermanos, por eso vienen terremotos, huracanes. Porque Dios le permite al diablo que castigue, ¿verdad?, a sus propios seguidores. En el conflicto de los siglos dice que el diablo produce todo ese tipo de ¿qué? De males, de eventos. ¿Sí? Pero Dios se lo permite para que castigue a sus seguidores. La ira de Dios está encendida. Todo lo que estamos viendo y lo que vendrá, hermanos, significa que la ira de Dios está encendida y no se apagará hasta que los pecadores estén ¿qué? Estén destruidos. Sobre la tierra. Hasta que los pecadores están destruidos sobre la tierra. Vamos a Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16. Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles, id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de ¿quién? De la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa ¿sobre dónde? La tierra. Sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna, pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, la bestia ahí. Que adoraban su imagen. Y adoraban su imagen. Su imagen. Ahora, ¿sobre quién viene la ira de Dios? ¿En dónde viene la ira de Dios, hermanos? ¿En las siete qué? En las siete postreras plagas. Hace mucho calor aquí. Sí. La ira de Dios viene sobre los que adoran. ¿Y cuál es la ira de Dios? Dice la palabra de Dios, id y derramar sobre la tierra las siete copas de la ira de ¿quién? De Dios. Aquí viene el primer momento para derrotar el falso concepto de que se está refiriendo el mensaje del tercer ángel al infierno. A ver, sobre los que van a caer las siete postreras plagas, ¿estarán en un lugar lleno de fuego o estarán sobre la tierra? ¿Dónde estarán? ¿Qué dice la Biblia? Ir y derramar sobre dónde? ¿O abajo de la tierra? Bueno, la gente, ¿dónde piensa que está el infierno? ¿Arriba de la tierra o abajo de la tierra? ¿Se da cuenta? Esa es la falsa enseñanza católica. Pero la Biblia dice que la ira de Dios va a caer abajo de la tierra o sobre la tierra. Ah, entonces no está hablando de un infierno. Porque la ira de Dios va a caer sobre los habitantes que están sobre la tierra, que están vivos. No sobre, de acuerdo al pensamiento católico falso, no sobre los habitantes que están dentro de la tierra ya quemándose a no sé cuántos grados y que no se mueren. Entonces, si ellos están quemándose allá adentro, ¿para qué quieren más ira de Dios? Están quemando. Mira, hermano, lo que me encanta de la Biblia es que la Biblia es clara. Amén. Dice, id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Entonces vamos a ver que no es lo mismo la ira de Dios que el tormento de Dios. Ahorita nos vamos a enfocar primero en la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna. ¿Y qué más dice? Y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y los que adoraban ¿a quién? A su imagen. Aquí está otro elemento para derrotar que esto no se refiere al infierno. En el pensamiento católico romano, en el infierno están todos ¿quiénes? Todos los malos, de todas las edades, ¿sí o no? Pero la Biblia dice que los que van a recibir la ira de Dios son los que reciban la marca de la bestia y adoren a quién? A su imagen. ¿Y esos dónde se forman? Ya se formó la marca de la bestia, estaba desde el primer malo en la tierra, Caín. Marca de la bestia. ¿La bestia quién es? Roma, el papado. ¿El papado ya estaba en ese tiempo? No. Por lo, a ver, la imagen de la bestia. ¿Quién es la imagen de la bestia? ¿El protestantismo qué? Apóstata en los Estados Unidos, uniéndose con el Estado para imponer la ley dominical. ¿Cuándo eso se producirá? ¿En el tiempo de Caín, en el tiempo de Abraham o al final del tiempo? Por lo tanto, los juicios de Dios, es decir, las siete plagas postreras, número uno, caen sobre la tierra, no abajo de la tierra o dentro de la tierra. No caen sobre todos los habitantes, perdón, todos los que fueron habitantes de la tierra y están en el sepulcro. No caen sobre ellos. Caen sobre la última generación apóstata que ha pisoteado la ley de Dios, sobre los que han recibido la marca de la bestia y la imagen de la bestia. ¿Queda claro? Porque a algunos les van a salir, mira, son atormentados con fuego y azufre y la ira de Dios, y van a decir, ¿este es qué? Este es el infierno que creemos, van a decir los católicos. ¿Vamos bien hasta ahí, hermanos? Sí. ¿Sí? Entonces, dice que las plagas caen, o la ira de Dios, caen sobre los que reciben la marca de la bestia, que adoran a su imagen. Bueno, ahí está la segunda plaga, ¿verdad? La tercera también. La cuarta plaga dice, tus juicios son verdaderos. Y miren lo que dice la cuarta plaga. Y los hombres no se arrepintieron. En la quinta plaga dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de ¿qué? De la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y sus úlceras, y no se arrepintieron ¿de qué? De sus obras. De sus obras. Hermano, este mensaje es solemne. Si nosotros no lo aceptamos, si no lo predicamos, entonces lo que nos corresponde es la ira de Dios a través de las siete postreras plagas. Nosotros debemos de elegir. Algunos dicen, no, es que somos neutrales. Yo ni estoy con los hermanos, pero estoy por allá todavía dándole la manita a Roma ya en la organización y todavía con ellos. No. Con Dios no es así, hermanos. El que no recoge conmigo, ¿qué dice la Biblia? Desparrama. Que se convierte en amigo del mundo. Es enemigo de Dios. Y hermanos, aunque este tema, la gente dirá, ay, pues, está un poco peligroso, es exactamente, es la última advertencia. Usted decide, ¿qué va a hacer? Hermano, ¿qué pasaría? Si el pueblo adventista realmente entendiera su misión. Tomaríamos mucho más en serio aún este mensaje. Nosotros somos proclamadores de la ira de Dios. También, ¿sí o no? Sí. Bueno, ahí está el sexto y el séptimo, la séptima plaga. Ahora, hermanos, mientras estén cayendo las plagas, muchos falsos predicadores que no le avisaron a su pueblo de lo que era la bestia y su imagen. Muchos pastores adventistas que dicen, no hables de la bestia, no hables de la justicia de Cristo, recibirán la ira de Dios. Y quiero que lean dos citas, vamos a leer dos citas del Espíritu Profecía para que vean hasta qué grado van a recibir la ira de Dios. ¿Está bien? Vamos a ver la primera. Dice aquí, y eso algunos lo han leído, Historia de la Redención. Dice, por todas partes, leo de esta parte, Historia de la Redención, página 425. Dice, por todas partes se oían estos lamentos y clamores. Ya estaban cayendo las plagas. Tú me impediste recibir la verdad que me hubiera salvado de este terrible momento. Son aquellos que dicen, no vayan. Son aquellos que dicen, seminario contra la disidencia. Ellos recibirán la ira de Dios. Porque son amigos de Roma. ¿Por qué han aceptado los sacerdotes católicos ir? ¿A qué? A que los acrediten como escuela de teología. Debe de haber una mente profética en tu pensamiento, hermano. Tú debes distinguir bien quién es la bestia. Enemistad pondré entre ti y tu simiente. Debemos ser en ese aspecto bien definidos. Tú me impediste recibir la verdad que me hubiera salvado de este terrible momento. La gente se volvía contra ¿quiénes? Contra sus ministros con acervo odio y les reconvenía diciendo, no nos advirtieron, nos dijeron que el mundo entero se iba a convertir y clamaron paz y paz para disipar nuestros temores. No se preocupen, cuando venga la ley dominicana nosotros les avisaremos. Paz y seguridad. No nos hablaron de esto, de esta hora. Ay, hermano, por eso tenemos que estar hablando de eso, de este momento, de esta hora, de la ira de Dios en este momento. Y de lo que nos amonestaban, dijeron que eran, y de los que nos amonestaban, dijeron que eran fanáticos y malvados que querían nuestra ruina. Pero vi que los ministros no se librarán de la ira de Dios. Su sufrimiento serán, ¿qué dice? 10 veces mayores que la de sus feligreses. Hay de esos pastorcitos ecuménicos que están en contra de este mensaje. En el nombre del Señor les decimos, 10 veces más van a sufrir. Hay de los sacerdotes católicos si no se arrepienten. Del papado ese y es el hijo de perdición. Debemos ir a todos a predicarles este mensaje. Porque si no, esos pastores, todos esos, como dice allí, ministros, no se librarán de la ira de Dios. Hagamos folletos, llevémoslos a sus casas, repartemos, repartamos. La última advertencia, hermano. Amén. Si no, ellos van a sufrir. ¿Cuántas veces, hermanos? 10 veces más. Ahora, leí una cita en el primeros escritos que me dejó pensando cómo va a ser la ira de Dios con esas 10 veces más. Primeros escritos, página 289. Estamos hablando de la ira de Dios, del mensaje del tercer ángel. ¿Queda claro? Nuevamente mi atención fue dirigida hacia la tierra. Los impíos habían sido destruidos y sus cadáveres, ¿qué dicen? Yacían por el suelo. La ira de Dios se había derramado sobre los habitantes de la tierra mediante las 7 postreras plagas. Es decir, antes de que Cristo venga, ¿cómo quedaron los habitantes de la tierra? Destruidos y sus cadáveres igual. ¿Cómo es la ira de Dios, hermanos? Muchos que se burlan hoy del mensaje del tercer ángel y dicen, no es tiempo, en aquel día nos dirán, tenían la razón. Y miren lo que dice allí. Que les había hecho morderse la lengua de dolor y maldecir a quién. A Dios. ¿Cuánto les ha dolido la lengua? ¿Duele la lengua, hermanos? Solo cuando se la muerde con un diente. Parece. Pero la Biblia dice que se morderán la lengua de dolor por no hablar el mensaje del tercer ángel. ¡Ay de aquellos! Si hay alguien que está en el AR todavía indeciso, pensando que nunca este mensaje será traído a la luz, se morderá un día la lengua de dolor por hablar contra este mensaje. Así es, así está escrito. Ah, pero miren lo que dice. Los falsos pastores habían sido el objeto especial de la ira de Jehová. Cuando vengan las siete postreras plagas, ¿a quién Dios va a andar buscando para que sea castigado 10 veces más? ¿A quién? A los falsos pastores. Aquellos que estuvieron bien cómodos en este mundo, explotando a la gente con sus corporaciones, explotando a los hermanos con todo está bien, paz y seguridad. Por eso, hermano, en aquella ocasión, cuando caiga la ira de Dios, el enfoque especial de la ira de Dios será contra los falsos pastores. Y me temo que será la mayoría. Porque la hermana Juárez dice que el evangelio será predicado no por los que asistieron a escuelas de teología, sino los obreros al final del tiempo serán calificados no por su educación, sino por su unción del Espíritu Santo. Amén. Entonces, eso da a entender que la mayoría de los pastores recibirán la ira de Dios si no se arrepienten, si no se ponen dentro de este mensaje santo. ¿Y no dice ahí eso? Miren lo que les pasa. Aún estando en pie, es decir, con vida, ¿qué dice? Se habían consumido sus ojos en sus órbitas, ¿y qué más? Y su lengua en su boca. ¡Esa es la ira de Dios! Aún estarán en pie, vivos, sin ojos, porque sus ojos se habrán consumido y su lengua se habrá consumido por callar al mensaje del tercer ángel. Escucha, pastor, de cualquier denominación. Eso es lo que vendrá. Tu familia, tú hoy puedes tener todas las bendiciones del Señor, que no es más que explotar a la gente con corporaciones. Pero algún día, si no se les declara la verdad del Evangelio, como está escrito, algún día, aquellos que se han opuesto a este mensaje, sí, los que se pusieron y son los feligreses, esos también sufrirán, pero los que más van a sufrir son los pastores. Ahí está, ¿o no, hermano? ¿Amén? Ahora, dice que, ¿qué le va a pasar a su lengua? Su lengua se habrá consumido. Sus ojos se habrán consumido. ¿Podrán hablar? ¿Podrán ver? ¿Cómo andarán caminando? Con dolor. Los falsos pastores habían sido el objeto especial de la ira de Jehová, aún estando en pie. Se habían consumido sus ojos en sus órbitas y su lengua en su boca. ¿Tiene que ver esto con el mensaje del tercer ángel? Si alguno adora a la bestia, a su imagen, él también beberá del vino de la ira de Dios. Pero el vino de la ira de Dios caerá específicamente sobre los falsos pastores y sus falsos feligreses. Es cosa solemne este mensaje, hermanos. La religión de hoy es que el pastor dijo, el pastor no me da permiso, el pastor esto, el pastor lo otro, y esos pastores se atribuyen el falso honor que la gente le da, en lugar de darle honor y respeto a la palabra de Dios, el pastor esto, el pastor lo otro, el pastor acá, el pastor allá. Pues un día Dios se la va a ver con el pastor y le va a decir, tú sabías del mensaje del tercer ángel y dijiste, no es tiempo, como está diciendo la mayoría de los pastores AR, no es tiempo. Y otros que supieron este mensaje están diciendo, no es tiempo, Cristo se va a tardar, también sufrirán la ira de Dios. Tengámoslo por seguro, que también sufrirán la ira de Dios. Y veremos amigos, conocidos, personas con que alguna vez compartimos un bonito tiempo, hermano. Mientras el pueblo de Dios, los sellados, ellos no saben que están sellados, dice el hermano Juan, pero ya están sellados. Mientras el pueblo de Dios está bajo el abrigo del Omnipotente, las siete plagas postreras están cayendo, los falsos pastores están quedándose sin ojos y sin lengua, se les está consumiendo, castigados 10 veces más. El pueblo de Dios estará sellado. Amén. Aquellos que hoy sufren por dar este mensaje, algún día estarán protegidos de la ira de Dios. Aquellos que hoy han sido desfraternizados, echados de menos, perseguidos ante gobiernos por este mensaje, recuerden, hay venganza. Y la venganza no es nuestra. La venganza es de Dios. El Dios que tenemos, el Dios del mensaje del tercer ángel, se vengará. ¡Gloria a Dios! Nuestros lloros, nuestras aflicciones no quedarán, hermanos, desconocidos para el Dios de la venganza. Él es el Dios de la venganza. Hermanos, no estamos desamparados. Cuando el mundo entero se une contra la ley de Dios, y ahorita se está uniendo ya los movimientos ecuménicos tremendos. A veces el predicador del mensaje del tercer ángel se puede sentir solo. Puede sentir que está luchando contra viento y marea. Pero hermano, cree en la palabra de Dios. Si alguno adora a la bestia y a su madre, él también beberá del vino de la ira de Dios. No seas partícipe de eso. Muchos predicadores que creyeron y se unieron a este mensaje, hermanos, sus ojos se les consumirán, su lengua se les consumirá, porque fueron apóstatas y abandonaron este sagrado mensaje. ¿Qué vamos a hacer? No nos queda otra más que seguir, hermanos. Porque si nosotros le bajamos el ritmo, le bajamos la guardia a este mensaje, ¿qué nos va a pasar? Nos vamos a ir al mundo y terminaremos viviendo del vino de Babilonia. Mire lo que dice aquí. Después de ser librados, ¿quiénes? Los santos. Los impíos se volvieron unos contra otros. La tierra parecía inundada de sangre y cubierta de cadáveres desde uno a otro confín. Se mataron unos con otros. Entonces, queda claro que la ira de Dios cae sobre la tierra contra los que adoraron la marca, a la bestia, perdón, y tuvieron su marca. Que ese texto no se está refiriendo a que el castigo será acá abajo en el infierno católico. Y que ahí todos están siendo castigados cuando la Biblia dice que este castigo de las siete postreras plagas viene sobre la tierra contra los que adoraron a la bestia y su imagen. ¿Queda claro? Vamos a seguir estudiando. Dice allí, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles y del cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y su imagen. Hablemos de este tormento, ¿está bien? ¿Es parte del mensaje del tercer ángel? ¿Sí? Sí, es parte del mensaje del tercer ángel. Y por eso se llama la última advertencia. Porque la última advertencia te dice, mira, las siete plagas postreras será castigado 10 veces más. Tus ojos se pueden consumir, tu lengua también. Ancianos de iglesia, responsables, que andan predicando vientos falsos de doctrina, de eso del 2031, que viene en el 2031, de esas falsas profecías, del futurismo, todos esos serán consumidos por la ira de Dios, engañando a la gente que esto es verdad presente, cuando en realidad todos sus engaños no son más que veneno de Satanás. Futurismo, ecumenismo. Ayer escuchamos este Bor que decía, no me importa la naturaleza humana, si Cristo vino antes o después. Esos falsos predicadores serán consumidos por la ira de Dios por no presentar el Evangelio tal como es en la Escritura. Dios tiene ira. Y dice que ya está encendida y que no se va a qué. A apagar, hermano. Si la ira de Dios no se va a apagar, este mensaje entonces tiene que continuar. Amén. Será atormentado con fuego y azufre. Vamos, vamos entonces a ver dónde encontramos esa misma palabra, tormento de fuego y azufre. ¿Está bien? Vamos a Apocalipsis 20. Vamos a la Escritura. Apocalipsis 20. Desde el verso 4. Será atormentado delante de los ángeles y delante del Cordero. Vamos a Apocalipsis capítulo 20, por favor. Vamos a la Escritura. Y vamos a leer desde el verso 1. Porque esto nos lleva a entender la otra parte. Les dije que no es lo mismo la ira de Dios, las siete postreras plagas, que el tormento. No es lo mismo. Apocalipsis capítulo 20, verso 1. Ya estamos ahí, póngale. Ira de Dios son las siete postreras, ¿qué? Plagas. ¿Sobre quiénes? Sobre los que pisotearon, ¿qué? La ley de Dios. Grábenselo bien. ¿Sí? Ahora vamos a entender el tormento. Apocalipsis capítulo 20. Verso 1. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón. ¿Qué dice ahí? La serpiente antigua. ¿Dónde nos lleva eso? ¿A qué parte? En el inicio. Muy bien, hermana. En el Edén. Grábenselo bien. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años. Entonces, vamos a ubicarnos. Se cierra la gracia, cae en la ira de Dios, las siete postreras plagas, específicamente son señalados los falsos pastores. Sus ojos se les consumen, su lengua también. Y los miembros de iglesia les dicen, tú sabías que esto iba a venir, tú sabías, en otras palabras, tú sabías que esto iba a venir, en otras palabras, la ira de Dios, tú sabías del mensaje del tercer ángel y nos dijiste paz y seguridad. Sí, hermano, ahí dice, tú sabías. Entonces, viene la séptima plaga, después viene la liberación del pueblo de Dios en la séptima plaga. Cristo viene y se lleva a sus santos. Amén. Y estamos en ese contexto, en Apocalipsis 20. Mientras Cristo se lleva a sus santos aquí en la tierra, acá en la tierra queda el diablo, la serpiente antigua, diablo y Satanás. Es atado por 1,000 años. Verso 3, 23. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1,000 años. Y después de haber, después de esto debe ser desatado por un poco de qué? De tiempo. De tiempo. Verso 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Y qué dice allí? Vi las almas de qué? De los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia y a su imagen, que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. Amén. ¿Qué dice allí? ¿Vi las almas de quiénes? Los decapitados, por causa del testimonio, por causa de la palabra, que no adoraron a la bestia. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que de la ley dominical, cuando venga la marca de la bestia para adelante, habrá también, ¿qué? ¿Cómo se dice? Decapitados. ¿Qué quiere decir eso? A ver, que les quitarán, ¿qué? Degollados. Exactamente, hermano. Habrá degollamientos. Por causa del testimonio, por no recibir la palabra del hombre de pecado. Habrá degollamientos, es lo que dice la Escritura. ¿No es lo que dice? Pero entonces, ¿por qué dice, vi las almas de los decapitados? Obviamente porque ya habían resucitado, ya estaban con Cristo, y habían empezado a reinar por 1,000 años. Ya habían resucitado, ¿amén? ¿Vamos en eso, hermanos? Verso 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1,000 años. Esta es la primera resurrección. Es decir, la primera resurrección es cuando los decapitados que murieron en Cristo salen junto con todos los otros de la gran multitud. Pero dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir. ¿Quiénes son los otros? Los malos. Verso 6. Bienaventurado el santo el que tiene parte en la primera resurrección, es decir, cuando Cristo venga. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1,000 años. Amén. Y cuando los 1,000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están a los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena de la mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió, ¿qué dice, hermanos? Fuego del cielo, ¿y qué hizo? Los consumió. ¿A quién consumió? Vamos a ver. Y el diablo que los engañaba fue lanzado, ¿dónde? ¿Al lago de qué? De fuego, ¿y qué más? Y azufre. Oiga, ¿y dónde está esa palabra que serán atormentados con fuego y azufre? Vaya, Apocalipsis 14, 10, ahí está. Vamos a la Biblia, miren. Dice, y será atormentado con fuego, ¿y qué dice? Y azufre delante de los santos ángeles, ¿y de qué? ¿Cuándo será eso? ¿Esas son las 7 postreras plagas o después de los 1,000 años? Exactamente. Después de los 1,000 años, los que adoraron a la bestia y a su imagen, los que no aceptaron el mensaje del tercer ángel, serán atormentados con fuego y ¿qué más? Y azufre. ¿No es lo mismo que dice el mensaje del tercer ángel? El mensaje del tercer ángel dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen, etc., será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Así que vamos a ubicar primero esto. ¿En qué momento es que serán atormentados con fuego y azufre? Dice, el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y ¿qué más? ¿Dónde estaba quién? ¿La bestia y qué más? Y el falso profeta. Eso es después de los 1,000 años. Querrán atacar la ciudad. ¿Verdad? Obviamente Dios lo resucitará para darle su merecido a esos malos. Querrán atacar la ciudad y entonces sí viene el tormento con fuego y ¿qué más? Y azufre. Es decir, los que el día de hoy no aceptan el mensaje del tercer ángel tienen 2 castigos. El primero, las 7 postreras plagas. Y el segundo castigo, tormento con fuego y azufre, juntamente con el diablo, el papado y el falso protestantismo. Ahí estarán juntitos. Hermano, no es cualquier cosa el mensaje del tercer ángel. Es algo que hay que tomar en serio, hermano. Si usted ha estado así, más o menos vacilante o echándole muchas ganas, sígale adelante echándole muchas ganas, como dijo la hermana. Mucho ánimo trabajando en este mensaje. Pero si está dubitativo en este mensaje, algún día el diablo lo puede convencer que no es lo más importante, como ya ha convencido a muchos. Pues serán partícipes de los 2 castigos. Las 7 postreras plagas. Y el tormento al final de los 1,000 años. ¿Cuál será la diferencia? Es que ese tormento, los que han leído Conflicto de los Siglos, dice que el diablo y sus ángeles serán castigados por más tiempo hasta que sean destruidos. Y todos los que adoraron a la bestia y a su imagen también irán siendo castigados hasta que sean destruidos. Poco a poco sus cuerpos irán siendo destruidos para nunca más levantarse. ¿Queda claro cuál es la diferencia entre la ira de Dios y el tormento de Dios? En la ira de Dios se castiga al adorador de la bestia y de su imagen. Pero después de recibir la ira de Dios, es decir, después de los 1,000 años, resucitará. Es lo que dice en la Biblia, el conflicto de los siglos. ¿Para qué resucitará? Para recibir el tormento eterno. O la segunda muerte, como dice la Escritura. La segunda muerte. Ya nunca más va a existir. No habrá memoria ni del diablo, ni de sus secuaces, ni de los adoradores de la bestia, ni de la bestia. Solo habrá memoria de los santos. Los santos agradecerán siempre a Dios, siempre a Cristo. Tú nos salvaste. Por ti estamos aquí. Tú nos libraste del poder de la bestia, del último engaño. Por tu gracia, por tu justicia, estamos aquí. Oh, hermano, es solemne este mensaje. Aquí está la advertencia. Es mejor que nosotros hoy le digamos a la gente lo que va a pasar, a que en aquel día nos digan, tú sabías y no nos dijiste. Y la mayoría, ¿quiénes son los que van a ser castigados? De manera especial, ¿quiénes? Los pastores, los ministros. Hoy ellos te pueden desfraternizar, te pueden engañar y te pueden manipular. Pero algún día se la verán directamente con la ira de Dios. Hoy pueden tener prestaciones para engañar a los hermanos. Hoy pueden hacer un grupo grande y hacer seminarios y participar de sus púlpitos y todo eso. Pero un día se verán frente a frente con Dios. Y Dios les dirá, malditos al fuego eterno. Supieron del mensaje del tercer ángel y no advirtieron a la gente. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de ¿quién? De los siglos. Entonces muchos dicen, ah, ya ve, entonces ese tormento sí va a ser, ¿sí va a ser qué? ¿Sí va a ser por los siglos de quién? De los siglos. Entonces mucha gente dice, ya ve, ahí está qué. Entonces, sí existe, ¿qué? El infierno, porque ahí estarán atormentados y atormentados por los siglos de los siglos. A ver, ¿qué dice que le va a pasar al diablo? Será quemado. Será lanzado en el lago de fuego y azufre. Pero vamos al libro de Hebreos. Hebreos, capítulo 2, verso 14. Vamos a la Escritura, amén. Hebreos 2, 14. Vamos a ver si el diablo con todos sus secuaces va a estar quemándose por siempre y para siempre. Vamos a ver qué significa lo que dice este mensaje. Hebreos, capítulo 2, verso 14. ¿Ya estamos ahí? Dice... Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y de qué más, de sangre, él también participó de lo mismo. Lo importante de la humanidad de Cristo. Amén. ¿Qué dice allí? ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. A ver. De acuerdo a la Escritura, ¿qué le va a pasar al diablo? ¿Será qué? A ver, vamos a juntar los dos versos. Dice este verso anterior, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Qué significa eso? Significa que el diablo para siempre va a ser ¿qué? Destruido, porque la Biblia dice que el diablo será destruido. ¿Amén, hermanos? Sí. El diablo será destruido. El mensaje del tercer ángel cuando habla y será atormentado con fuego y azufre, incluye el tormento, es decir, la destrucción que tendrán los que rechazan el mensaje del tercer ángel, su destrucción final será juntamente con el diablo y sus ángeles, juntamente con la bestia y juntamente con la imagen de la bestia. Ahí será. Ahí será su destrucción. Va a venir su destrucción con fuego, con azufre, y será su destrucción para siempre jamás. Eso significa que nunca más volverán a existir. Serán destruidos. ¿Recuerdan que al principio de Apocalipsis 20 decía, el diablo, la serpiente antigua, les dije, ponga mucha atención? Ahora, otra promesa que nosotros tenemos. Es Génesis 3.15. ¿Qué dice Génesis 3.15? Empezamos desde el verso 14. Y Jehová dijo a la serpiente, esta es la serpiente antigua. Es el diablo y Satanás. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente, ¿qué? Suya. Ahora, ¿qué dice su Biblia? A ver, vayan a su Biblia, en el verso 15, ¿qué dice? Y ahí puse algo de color rojo. A ver, verso 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente, ¿qué? Suya. Ahora, ¿qué dice después de suya? ¿Qué dice su Biblia? Bueno, ahí la palabra esta realmente no está en el griego, perdón, en el hebreo. Lo que está en la Biblia en hebreo es la palabra hu, que significa él. Dice, él perirá ¿en dónde? En la cabeza. ¿Y quién es él? ¿Quién iba a herir en la cabeza a Satanás? ¿Quién es él? Hermanos, desde Génesis 3.15 está profetizado que Él, Dios, Jesucristo, no dice esta, eso se lo pusieron los traductores. En Génesis 3.15 es clarito, es masculino singular, es decir, un hombre, Él te herirá en la cabeza, le está diciendo a la serpiente, le está diciendo, mira, saldrá alguien. Y será el Mesías, obviamente, será Cristo, gloria a Dios. Él te va a destruir. A ver, cuando alguien agarra ahí y quiere destruir una serpiente, ¿dónde la destruye? ¿En dónde? En la cabeza. En la cabeza, ¿correcto? Si tú agarras una piedra y se la dejas caer en la serpiente, en la cabeza, ¿cuántos ha matado una serpiente? Aquí en Chiapas hay muchos, ¿verdad? Algunos casi la serpiente los mata, pero Dios los ha librado. Dios los ha librado. Para que vean que es un animal venenoso. Es un animal venenoso. Y aquí hay muchas serpientes. ¿Cuál es la más venenosa aquí? ¿Cómo se llama? ¿Cantil? Sí, ¿verdad, hermano? La coral, el coralillo. ¿La serpiente es venenosa? ¿Trae veneno? ¿Se puede matar? Sí, pero tiene un punto débil. ¿Cuál? Pegan en la cabeza y su veneno no sirve. ¿Amén? Hermano, es lo mismo con el diablo. Dios le dijo a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Nunca van a ser amigos. Enemistad. Él te herirá en la cabeza. Tú podrás tener todo el veneno del mundo, Satanás. Tú podrás engañar a mucha gente. Pero vendrá Cristo Jesús y te quitará el veneno y te quitará la vida. ¿Amén? Ahí está la promesa de la destrucción del diablo. Por medio de Él, Cristo Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, cuando dice que serán atormentados con fuego y azufre, ¿delante de quién? ¿Delante de los ángeles y delante de quién? ¿Y quién es el cordero? Es decir, la destrucción final y total. Y Dios dijo, la ira que va a caer sobre él, que caiga sobre mí. La destrucción que le corresponde a él, que caiga sobre mí. Leo las citas, ¿está bien? ¿Recuerdan cuando Jesús estuvo en el Getsemaní? Lucas 22:41, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas sobre. La hermana Juan dice que Jesús se apartó de sus discípulos y dijo, quédense aquí, ¿verdad que sí? Porque no quería que sus discípulos vieran cómo él participaba o empezaba a participar desde el Getsemaní de la ira de Dios que caía directamente sobre él y que debía caer sobre nosotros. Diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y esto lo vamos a entender más en el escrito de la hermana Juan. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como gotas de sangre que caían hasta la tierra. Porque en ese momento él estaba empezando a padecer la ira de Dios que tú y yo merecíamos por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, por nuestra maldad. Espíritu de profecía. Desde ahí empieza la cita. La obra del enemigo vigilante al presentarle a Cristo las vastas proporciones de la transgresión le causó un dolor tan punzante, esto es hablando del Getsemaní, que sintió que no podía permanecer en la presencia inmediata de ningún ser humano. De por sí Dios sabía la maldad de nosotros y el diablo le dijo, mira, son malos, son transgresores. Él le dice a sus discípulos, espérenme aquí. Yo tengo que llevar los pecados, las transgresiones a la ley. La ira de Dios es por la transgresión a la ley. Lo tengo que llevar el pecado de todo el mundo. Isaías capítulo 53 dice, fue contado entre los transgresores, ¿sí o no? Porque aunque él no transgredió la ley de Dios, él se puso en medio de un Dios lleno de ira. Porque su ley había sido transgredida. Y sobre alguien debía caer ese castigo. Y sobre ese alguien éramos nosotros. Y Dios interpuso en el Getsemaní y dijo que el castigo que va a caer sobre ellos, que caiga sobre mi Padre. Amén. No podía soportar que incluso sus discípulos fueran testigos de su agonía. Mientras contemplaba la aflicción del mundo, incluso sus amigos más queridos no debían estar en su compañía. A ver, hermano, te voy a preguntar. ¿Los discípulos podían soportar la ira de todos los pecados del mundo? ¿Ha habido un ser humano que soporte la ira de Dios contra toda transgresión? No. Por eso Jesús les dijo, quedaos aquí. Porque él sabía que no podían soportar la ira de Dios a su lado. Sigue diciendo, la espada de la justicia fue, ¿qué dice? Desenvainada en el Getsemaní. Y la ira de Dios contra la iniquidad recayó sobre el sustituto del hombre. Oh, escucha bien, hermano. Recuerda que después de los 1000 años, los malos van a morir eternamente. Esa muerte tú y yo también la merecíamos, si no nos arrepentíamos. Pero Dios dijo, alguien tiene que pagar esa muerte. Alguien tiene que pagar esa muerte. Esa muerte, ¿quién la va a pagar? Y Jesús dijo en el Getsemaní, yo. Esa muerte eterna. Yo la pago. para todos aquellos que crean un día en mí y les den el poder del Evangelio y la justicia de Dios, no les va a caer la ira de Dios. Sobre mí caerá la ira de Dios, dijo Cristo. Hermano, qué precioso es el Evangelio. El mensaje del tercer ángel. Si alguno adora a la bestia, él también beberá del vino de la ira de Dios. Nos lleva hasta el Getsemaní. La espada de la justicia fue desenvainada. La ira de Dios contra la iniquidad cayó sobre el sustituto del hombre, Jesucristo, el unigénito del Padre. Cuando decimos que Él murió por nosotros, decimos que la muerte eterna que a mí me correspondía, Él la bebió. ¿Amén? Para que por su muerte, una muerte de la cual yo no podía más resucitar, para que por su muerte yo pudiese resucitar y gozar de la vida eterna en Cristo Jesús. En el Getsemaní él empezó a sentir la espada desenvainada de la ira de Dios. Sigo leyendo. En el huerto del Getsemaní, Cristo sufrió en lugar del hombre. Y la naturaleza humana del Hijo de Dios, ¿se acuerdan que él vino con naturaleza humana? ¿Se acuerdan por qué el diablo no quiere que el diablo no quiere que se diga que Jesús vino a naturaleza humana caída? Porque entonces no habría alguien que haya tomado nuestro sustituto. En el huerto del Getsemaní, Cristo sufrió en el lugar del hombre y la naturaleza humana del Hijo de Dios se tambaleó bajo el terrible horror de la culpa del pecado. Hermano, esto es algo increíble. Antes había habido un ser humano que llevara toda la culpa y todo el castigo por la transgresión del hombre. No. Pero cuando Cristo se hizo carne, en su carne, Él sintió la agonía de llevar todo el pecado de mi transgresión, tu transgresión, las transgresiones, incluso llevar la muerte que nos merecíamos. El Padre se la desenvainó a Él. Y le dejó caer la espada del castigo que tú y yo merecíamos. Se lo dejó caer al Hijo. Y el Hijo, sintiendo eso, decía: Padre, si hay otra manera de que yo lleve los pecados, pero se dice: no, Señor, si no hay otra manera, aquí estoy. Castígame a mí en lugar de a ellos. Castígame a mí en lugar de ellos. Y tres veces en su agonía oró al Señor. Tres veces su humanidad quizá resistía o trataba de resistir esa agonía que tú y yo merecíamos después de los 1000 años, la muerte eterna. Pero Él lo hacía porque nos amaba. Porque él lo hacía y llevó en ese momento la espada desenvainada de la ira de Dios. Porque Él esperaba algún día, por lo menos, ver parte de su creación de vuelta en el cielo. La ira de Dios cayó sobre Él. Cristo estaba sufriendo la muerte que pronunció sobre los transgresores de la ley. Ahí está la cita. Oh, hermano, pero mira. Debo seguir leyendo la cita. La naturaleza humana del Hijo de Dios se tambaleó bajo el terrible horror de la culpa del pecado. Hasta que sus labios pálidos y temblorosos, de sus labios pálidos y temblorosos, salió el grito agonizante. ¿Cómo era el grito, hermanos? Agonizante. Que decía: Padre mío, si sea posible, pasa de mí esta copa. En otras palabras, es duro el castigo. Es duro llevar el castigo que merece el hombre, Padre. Su naturaleza humana se tambaleaba. El Padre dijo, este fue el acuerdo. Este fue el acuerdo. Está bien, si este fue el acuerdo, voy a llevarlo, pero es duro. Pero si no hay otra manera por la cual la salvación del hombre pueda realizarse, entonces no sea como yo quiero, sino como tú. Por eso Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Porque la única manera para que tú y yo no fuésemos destruidos eternamente es que esa destrucción, esa muerte pues, cayera sobre Cristo Jesús. La única manera, por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo. O sea, esa es la única manera que todas mis transgresiones a la ley de Dios las pusiera sobre un ser inocente. Alguien que reinaba en gloria y majestad. Rey de reyes, Señor de señores. Lleno de la adoración y la alabanza de los ángeles. En la eternidad decidió hacerse hombre. Y hacerse Emmanuel, Dios con nosotros. Para que el castigo de nuestra paz cayera sobre él. Sigue diciendo, la naturaleza humana habría muerto entonces, y allí bajo el horror del sentimiento del pecado. ¿Qué dice allí? A ver, escuchen bien. Si un ángel del cielo no lo hubiera fortalecido para soportar la agonía. Mira, hermano, qué gran amor. Presentado en el mensaje del tercer ángel, la ira de Dios. Tanto era el castigo que cayó sobre Cristo. La muerte eterna que llevó por mí. Que en ese momento, dice, la naturaleza humana habría muerto. En el Getsemaní Jesús hubiera muerto. Dice la sierva del Señor, por todo el peso de mi transgresión, bajo el horror del sentimiento de qué, del pecado, si un ángel del cielo no lo hubiera fortalecido para soportar la agonía. Él necesitó de un ser celestial, de un ángel, para decirle, yo sé que tu naturaleza humana no lo soporta todo. Te vengo a dar ayuda celestial. Y allí la humanidad y la divinidad sufrieron por nosotros. Por eso el que predica el castigo de la ira de Dios sabe que él también necesitaba, que él también era remunerante, pues que él también, en otras palabras, era culpable de llevar esa ira de Dios. Y el que predica de la ira de Dios debe entender que en Jesús su vida está cubierta de la ira de Dios. ¿Amén? Cuando se predica entonces este mensaje, el mismo debe ser el que entiende que alguien llevó la ira de Dios sobre él, y ese es Cristo. Por eso dice, no puede haber un tercer mensaje si no hay un primero y un segundo. Porque en el Evangelio se revela el poder de Dios, la justicia de Dios y la ira de Dios. Oh, cómo me encanta esta cita. La parte final. Escucha bien. Es algo que todavía no entiendo, pero es el Evangelio. El poder que infligió, es decir, que castigó, justicia retributiva sobre el sustituto y garantía del hombre. Fue el poder que sostuvo al sufriente bajo el tremendo peso de la ira que habría caído sobre un mundo pecaminoso. Cristo estaba sufriendo la muerte que se pronunció sobre los transgresores de la ley. El poder que lo estaba castigando desde el Getsemaní, diciendo, mi ira va a caer sobre ti porque tú te pusiste en medio de ellos. La destrucción final que les tocaba a ellos cae sobre ti. Y la misma mano justiciera de Dios que caía, porque la ley requiere justicia, que caía sobre Cristo, era la misma mano que lo sostenía. Y le decía, salvemos al hombre. Porque tú estás recibiendo el castigo por la transgresión de la ley que el hombre cometió. El ser que había guardado todos los mandamientos en esta tierra, ahora desde el Getsemaní, la justicia retributiva de Dios caía sobre él. Y la misma mano que lo castigaba era la misma mano que lo sostenía. De niño cantábamos, ¿por qué tú amas a Cristo? ¿Y qué decimos? ¿Por qué Él murió por mí? ¿Verdad que sí? Y de manera muy ecuménica tomábamos la muerte de Cristo. Y todo el mundo cantando, oh, cuánto te amo, oh, cuánto te amo. Pero nunca poníamos en conexión que la justicia o la muerte de Cristo era porque yo era transgresor de la ley y la ley requería justicia. Exactamente, cantábamos nada más por tradición, no por entendimiento. Así es. Entonces, hermanos, ¿qué pasa en el Getsemaní? Cristo dice, no quiero llevar la retribución del hombre, no la quiero llevar, pero si es la única manera, lo tomo. Y el hombre que transgredió la ley de Dios, tomó su lugar. Y al tomar mi lugar, Cristo exaltó la ley de Dios. Amén. Y Cristo me salvó. O me dio esperanza de salvación. ¿Seguimos leyendo la cita? Es algo terrible para el pecador que no se arrepiente caer en las manos del Dios viviente. O sea, yo tengo dos opciones. O caer sobre Cristo que llevó en él la ira de Dios, o recibir la ira de Dios directamente. Tengo dos opciones. Repito. Tengo dos opciones. Aceptar a Cristo, su poder, su justicia, y aceptar que él llevó en el Getsemaní, en el Calvario, la ira de Dios que yo merecía morir. Y si acepto eso, me salvo. Amén. O negar ahorita este mensaje de la ira de Dios en Cristo, de la justicia y el poder del Evangelio, y algún día Dios dice, ah, bueno, directamente te voy a dar mi ira, porque ya no habrá un Cristo intercesor. Terrible cosa es para el pecador. Es algo terrible para el pecador que no se arrepiente caer en las manos del Dios viviente. Terrible, hermano. Esto está probado por la historia de la destrucción del mundo antiguo por un diluvio, por el registro del fuego que cayó del cielo y destruyó a los habitantes de Sodoma. Sobre estas ciudades y sobre el mundo antediluviano, ¿qué cayó? La ira de Dios. Oh, pero ¿qué dice allí? Pero esto nunca se demostró con tanta medida como en la agonía de Cristo. El Hijo del Dios infinito, cuando cargó con la ira de Dios por un mundo pecador, ¿qué está diciendo la sierva del Señor? En el diluvio, con la destrucción, se vio la ira de Dios. En Sodoma, con el fuego, se vio la ira de Dios. Pero algo más grande que la destrucción del mundo antediluviano y algo más fuerte que la destrucción de Sodoma y Gomorra cayó sobre el Hijo de Dios, y eso es lo que no entendemos. Y dice que nunca lo vamos a entender. Pero esto nunca se demostró en tanta medida como en la agonía de Cristo. Es decir, en la agonía del Cristo, en la agonía de Cristo en el Getsemaní, la ira de Dios empezaba a caer sobre Cristo. Era más grande que la ira de Dios contra el mundo antediluviano, hermano. Pero solo Cristo la vivía, la experimentaba. Y a veces somos muy ingratos. Muy ingratos. Porque esa ira de Dios venía por mi transgresión a la ley. Y él dijo: Padre, no, tu ley no puede ser cambiada. No. Alguien debe recibir el castigo de la transgresión de la ley, porque la ley no se cambia. Hubiera sido fácil entonces cambiar la ley y Cristo no hubiera venido. Pero es lo que quería el diablo que se hiciera, que se cambiara la ley. Por eso el cuerno pequeño dice: cambiará, pensará en cambiar los tiempos y las leyes. Porque si se cambiara la ley, Cristo no hubiera venido, ¿a qué? A morir por nosotros, a llevar nuestras transgresiones. Fue como consecuencia del pecado la transgresión de la ley de Dios que el jardín del Getsemaní se ha convertido de manera preeminente en el lugar del sufrimiento de un pecador. ¿Qué se hacía en el Getsemaní? ¿Cómo se le conoce también al monte del Getsemaní? ¿O al jardín? ¿Monte de qué plantita? De los olivos. Porque allí, la, ¿cómo se llama la planta donde saca el aceite? ¿Aceituna? ¿Cuál? Ajá, el olivo. Las plantitas del olivo eran apretadas. Y se apretaban y salía el aceite. Allí Cristo fue también oprimido para que saliera nuestra salvación de su sufrimiento. Allí el Padre descargó sobre él la ira que yo necesitaba por haber transgredido la ley de Dios. Ahí está. Fue como consecuencia del pecado, la transgresión de la ley de Dios, que el jardín del Getsemaní se ha convertido de manera preeminente en el lugar del sufrimiento de un mundo pecado. Mensaje del tercer ángel: si alguno adora a la bestia y a su imagen, él también beberá del vino de la ira. ¿Sabes por qué va a beber del vino de la ira de Dios? Porque no quiso aceptar el evangelio que Cristo desde el Getsemaní y en el Calvario cargó la ira de Dios que él se merecía. Por eso va a beberla allá. ¿Me explico, hermano? Qué bonito es estudiar la Biblia en profundidad, en entendimiento. Oh, sigue diciendo la cita. Ningún dolor, ninguna agonía puede compararse con la que soportó el Hijo de Dios. Porque el castigo de Dios que tú y yo merecíamos y todos los transgresores cayó sobre él. No solo el castigo de unos cuantos, todos. Para que todo aquel que en él crea, amén, no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso dice la sierva del Señor, nadie ha caído tan bajo que no pueda hallar ayuda y esperanza en Cristo Jesús. Ningún dolor, ninguna agonía puede compararse con lo que soportó el Hijo de Dios. El hombre no ha sido hecho portador de pecados y nunca conocerá el horror de la maldición del pecado que cargó el Salvador. A ver, ningún sacerdote ha llevado el pecado por ninguno que se va a confesar. Ninguno ha sido sustituto. Y todavía de manera grosera se atreven a perdonar pecados. Y todavía de manera altanera, desde la conferencia general, van y dicen, es que es una iglesia, parte de la iglesia de Cristo. Guerrean contra Dios. Ningún dolor puede compararse con el dolor de aquel sobre quien, ¿qué dice aquí? La ira de Dios cayó con fuerza abrumadora. Y nos quedamos sin palabras. La naturaleza humana puede soportar una cantidad limitada de pruebas y pruebas. Lo finito solo puede soportar la medida finita. Y la naturaleza humana sucumbe. ¿No te ha pasado que dices ya, hasta aquí? Ah, voy a dormir, ya no aguanto más los problemas. ¿Pero qué pasaría si te trajeran problemas de todos los vecinos de esta comunidad? Pues a Cristo no solamente en el Getsemaní se le llevaron los problemas, sino los pecados de todos los transgresores. ¿Para qué? Si se arrepintiesen, no murieran, sino tuvieran vida eterna. Y él dijo, los llevo, Padre. Ah, los llevas, pues el castigo de ellos cae sobre ti. Pero fíjense lo que dice aquí. Pero la naturaleza de Cristo tenía una mayor capacidad de sufrimiento. Amén. ¿Por qué? Porque en él estaban combinadas lo divino con lo humano. Amén. Porque si nada más hubiera sido humano y no hubiera sido Dios, no hubiera soportado y no hubieras llevado nuestras transgresiones. Pero si nada más hubiera sido divino sin ser humano, no hubiera sufrido como ser humano y no hubiera podido ser nuestro Salvador. Mira lo que dice el Espíritu Profecía. La naturaleza de Cristo tenía una mayor capacidad de sufrimiento. Gloria a Dios. Porque lo humano, ¿qué dice? Existía en la naturaleza divina, lo que estudiamos. Lo humano existía en lo divino. Misterio. Y creó una capacidad de sufrimiento para soportar lo que resultó de los pecados de un mundo perdido. Entonces, ¿quién sufrió la ira de Dios? La naturaleza humana y la naturaleza divina en la persona de Cristo. Oh, como dice la Escritura, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Hermano, qué preciosa esta cita. Para Él venir a salvarme y llevar mi castigo, y para sufrir la ira de Dios que yo merecía, Él tuvo que tomar las dos naturalezas. Bueno, la naturaleza humana, porque ya era Dios. La agonía que Cristo soportó se amplía, profundiza y da una concepción más amplia del carácter del pecado y la retribución que Dios traerá sobre los que continúan en el pecado. La paga del pecado es muerte, pero el regalo o el don de Dios es vida eterna a través de Jesucristo para el pecador arrepentido y creyente. Amén, hermanos. Cristo sufrió la gran ira de Dios. y nos quedamos callados. Porque vemos que somos indignos. Y vemos que no solamente alguien ya pagó, sino alguien ya sufrió y alguien ya llevó la ira de Dios que yo me merecía. Y dijo Jesús, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y así caminó hacia el Calvario. Amén. Y en el Calvario esa ira de Dios se consumó. La ira de Dios en el Calvario. Marcos 15. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloí, Eloí, algunas traducciones dicen, Eli, Eli, lama sabachthani. Aquí ustedes pueden ver, esto significa mí, y este es Dios. Mi Dios está ahí, significa mí, o a mí, o mío. Mi Dios, pero está junto. Lama, ¿por qué? La pregunta. Y esto es otra vez, ven que termina en I, significa a mí, a mí. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí abandonado? Mi Dios, tres veces dice mío, mío, mío. Dice, mi Dios, mí, me has abandonado. Te has separado de mí. Lama sabactán. Que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Gálatas 16, vamos al libro de Gálatas. Gálatas 16, es precioso Gálatas 16. Gálatas 3:16. Vamos a la escritura. Estamos estudiando la ira de Dios en el concepto de los que nunca van a aceptar el Evangelio y aceptar la marca de la bestia, y de los que han aceptado el Evangelio, Cristo llevó en el Getsemaní y en el Calvario la ira de Dios. Gálatas 3. Qué precioso es Gálatas 3, del verso 13. Gálatas 3, 13. Cristo nos redimió ¿de qué? De la maldición de la ley. Y la ley decía que todo el que la transgrede debe de morir. Pecado es transgresión de la ley. Y la paga del pecado es la muerte. Muerte. Cristo nos redimió de esa maldición que producía el desobedecer la ley. ¿Amén? Porque muchos están predicando a Cristo sin ley. Y muchos están predicando ley sin Cristo. Y Gálatas 3:13 menciona a los dos. Gálatas 3:13 nos menciona a Cristo y nos menciona la validez de la ley. ¿Amén? Y dice, la ley produce ¿qué? O le dice al hombre que está ¿qué? Maldito si la transgrede. Porque la ley es santa, justa y buena. ¿Amén? Amén. Entonces ahí tenemos dos cosas que hay que entender. No cosas, sino elementos. Cristo y la ley. Soy un transgresor de la ley. Mientras esté transgrediendo la ley, Soy maldito porque la paga del pecado es muerte. Cristo viene y dice la Escritura, Cristo me redime de la maldición de la ley. Hecho por nosotros, ¿qué dice? Maldición. Porque escrito está, maldito todo el que es, ¿qué dice? Colgado en un qué. Madero. Cuando Cristo estuvo colgado en un madero, en la cruz del Calvario, la maldición de la ley caía sobre él en lugar de caer sobre mí. En toda su capacidad. Porque dice ahí, maldito todo el que es colgado en un madero. Desde el Getsemaní, él aceptó la ira de Dios. Pero en el Calvario, la ira de Dios se completó. ¿Por qué? Porque la maldición de la ley que yo debía de llevar, la llevó él por mí, en el Getsemaní, en la cruz del Calvario. Ahí está en la Biblia, léanse el resto de los evangelios. Aquí está Cristo en la ley. Aquí está la redención de Cristo y la maldición de transgredir la ley. Aquí están los dos juntos. Grábenselo cuando hablen con alguien que desprecia la ley de Dios. Díganle, ¿por qué Cristo murió en la cruz del Calvario? Léanle Gálatas 3:13. Amén. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Maldito todo el que es colgado en un madero. Oh, hermano, cuando Cristo estaba colgado en la cruz del Calvario, la maldición, que es el fruto de la transgresión a la ley de Dios, estaba siendo sobre Cristo. Contado entre los transgresores. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Muchos, cuando ven un video realmente fue tomado en el Calvario. Cuando ven una película hecha, se ponen a llorar de los sufrimientos de Cristo. ¡Ay, los clavos! ¡Ay, la corona! Y piensa que ese fue el castigo. Y voy a hablar algo que espero sea claro, y si no lo tengo que ejemplificar más. Cristo en la cruz del Calvario sufrió la burla de los seres humanos, que externamente le pusieron una corona de espinas y le clavaron clavos en sus manos y en sus pies. Pero en su corazón llevó el pecado de todos nosotros. En su corazón llevó la ira de Dios. Y fue la ira de Dios que lo mató, que le produjo agonía, y su corazón se paró. No tanto los clavos y la corona de espinas. Aunque eso influyó en su dolor humano. Y eso le causó dolor. Pero no fue lo que lo mató. De hecho, cuando le abrieron el costado, ¿qué salió? ¿Fue la espada que lo mató? ¿Qué fue lo que lo mató? La ira de Dios. Cuando él se puso en medio, dijo, no los mates a ellos por la eternidad. Yo pongo mi vida. Cuando estaba en la cruz soportando todo lo que nosotros merecíamos, la muerte eterna, él dijo, Señor, creo que me has abandonado ya. Creo que ya me separé totalmente. creo que ya me abandonaste, creo que el pecado fue mucho. Tal vez ya no volveré contigo. Dice la sierva del Señor que cuando dijo eso, él sintió lo que van a sentir los pecadores cuando ya no haya intercesión. Se sentirán una separación total y eterna de Dios. Cuando se acabe la gracia, ya no hay oportunidad de salvación. La gente sentirá que está perdida. Pues esto mismo Cristo sintió en la cruz del Calvario. Quizás no que estaba perdido, pero se sintió totalmente separado de Dios. Cristo nos redimió. Gloria a Dios. De la maldición de la ley. No que la ley sea maldita, sea mala, sino el resultado de violar. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y allí está el sacrificio expiatorio. Amén. Y en el lugar santo está la sangre de Cristo que nos limpia de sus pecados. Y en el lugar santísimo está el día final de la expiación. Amén. Los pecados borrados. La garantía es el sacrificio de Cristo. Hoy en ese momento, maldito todo el que es colgado en un madero. Estaba llevando la maldición de la ley. No fueron los clavos. Lo que causó la agonía del Salvador. Fue la maldición de la ley que caía sobre él. ¿Y qué debía caer sobre mí? ¿Pero por qué Cristo dijo, Señor, desde el Getsemaní tomo la ira de Dios? En el Calvario tomo la maldición de la ley para que caiga sobre mí. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste, Cristo? El verso 14 lo dice. ¿Qué dice el verso 14? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué dice la Biblia? Gloria a Dios. Para. Amén, gloria a Dios. ¿Para qué él se puso a recibir la maldición de la ley, es decir, la ira de Dios? ¿Por qué? Y ve una cosa aquí. Aquí dice, Cristo nos redimió de la maldición de qué? De la ley. Pero sigue leyendo en el verso 14, ¿qué dice? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, gloria a Dios. En el Calvario cayó sobre Cristo la maldición de la ley. Es decir, la justicia que pedía la ley. Cayó sobre él. Pero ese mismo Cristo que recibía la ira de Dios por la transgresión de la ley, ese mismo Cristo estaba produciendo, ofreciéndonos la bendición de Abraham. ¿Amén? ¿Y cuál es la bendición de Abraham? Que alcanzase a los gentiles. ¿Cuál es? ¿Cuál es la bendición de Abraham? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Cuál es la bendición de Abraham? Y Abraham creyó y fue justificado. Amén. ¿Cuál es la bendición de Abraham? Justificado por la fe. ¿Amén? Esa es la bendición de Abraham, hermanos. Ahora, vamos a entender esto. En el madero, Cristo recibió la ira de Dios, la maldición de la ley, y cayó sobre él. Para que tú y yo, que somos los gentiles, recibiéramos la bendición de Abraham. ¿Y cuál es la bendición de Abraham? Que ahora, por la fe, pudiese vivir esa ley que me condenaba antes. Amén. Esta ley aquí me condenaba. Y esa condenación la llevó Cristo en el madero. Y Cristo la llevó a esa condenación de la ley en el madero para que ahora yo, lo gentil, pudiera recibir la bendición de Abraham. ¿Cuál es la bendición de Abraham? La justificación por la fe. Amén. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Para que entonces la justicia de la ley que yo antes había cometido y que la ira cayó sobre Cristo, ahora pudiera ser ya no una maldición, sino una bendición en Cristo. ¿Alcanzaste a quiénes? A los gentiles. Y por eso el mensaje del tercer ángel, le preguntaron, oye, hermana, oye, el mensaje del tercer ángel es la justificación por la fe. ¿Y qué dijo ella? Sí, sí lo es. Porque una vez teniendo este mensaje, con ese poder, vamos a ir a Babilonia y vamos a ir a predicar, salgan de Babilonia. Con este tremendo mensaje. Oh, hermanos, la ira de Dios fue revelada en la cruz del Calvario. Porque yo me la merecía. Pero aunque allí me la merecía, Dios no solamente dijo, llevo la maldición que tú te mereces. En este momento, colgado en la cruz del Calvario, cuando digo, Elí, Elí, lama sabactani, Cristo ofrecía al mundo la bendición de Abraham. Vivir por fe, la obediencia a la ley de Dios. Amén, hermano. A fin de que por la fe, ahí está, justificado pues por la fe, recibiésemos, ¿qué dice? La promesa de qué. ¿Y cuál es la promesa del Espíritu que espera la iglesia? ¿Cuál es la promesa del Espíritu que espera la iglesia? A ver, dígalo otra vez. La lluvia tardía. Amén. Hermano, ¿o no es la promesa del Espíritu? ¿No es que cuando Pedro estaba predicando, vino el Espíritu Santo y dijo, esta es la promesa que Dios, ¿qué? Habló a sus profetas. Amén. Ahora bien, vamos a hacer un pequeño resumen de estos dos versos que son profundos, hermanos. Son profundos. Cristo me redimió, Cristo me compró. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Porque yo era un desobediente a la ley. Y él dijo, voy a hacer que tú seas un obediente a la ley si tú quieres. Voy a llevar tu deuda, tu pecado, el castigo de la ley va a caer sobre mí. Ahora, si tú crees en mí, yo te voy a dar la bendición de Abraham. Por la fe tú vas a ser justo. Por la fe vas a guardar la ley que tú antes habías transgredido. Y si tú guardas la ley por la fe, vas a recibir la promesa del Espíritu, la promesa de la lluvia tardía. Vas a dar el último mensaje de advertencia al mundo con el poder del Espíritu Santo. Amén. ¡Cuán grande amor! Como decía el himno, amor que no me dejarás. amor que no me das. Hay muchas citas. Muchas citas del espíritu de profecía. Desde otras gentes, estando en la cruz, temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. Sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. ¿Te das cuenta? El sentido del pecado que atraía la ira del Padre sobre él como sustituto del hombre fue lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón. Fue tan ofensivo lo que él llevó de mi parte, de tu parte, de nuestra parte. Que dijo, esto ofende tanto a Dios. Dios mío, ya me abandonaste. ¿Por qué me has abandonado? La más punzante angustia de Cristo provenía de que él comprendía el desagrado de su Padre. Decía, es que esto que estoy haciendo le desagrada al Padre. ¿Cuál? Llevar los pecados y ver los pecados del mundo en mi persona le desagrada al Padre. Pero ese fue el único plan para salvarnos. Los pecados del mundo, hoy es de los testimonios, tomo 1.231, pesaban sobre él, así como la sensación de la ira de su Padre mientras sufría la penalidad de la ley transgredida. Muy clara esa cita. Repito, muchos se conmueven por ver a Jesús sus sufrimientos humanos, y es cierto, él es humano, y es cierto, él sufrió humanamente, pero el sufrimiento que él llevó fue más de lo que humanamente podemos comprender. Él llevó la separación que produce el pecado entre Dios y el hombre. Y fíjate, pues de los testimonios, tomo 1.231, fue en aquella terrible hora de tinieblas en que el rostro de su Padre se ocultó mientras le rodeaban legiones de malos ángeles y los pecados del mundo estaban sobre él. Cuando sus labios profirieron estas palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice, el corazón de Cristo fue atravesado por un dolor mucho más agudo que el que le causaron los clavos que atravesaron sus manos y sus pies. Ahí está lo que le estaba diciendo. Estaba soportando los pecados del mundo, sufriendo el castigo que nos correspondía, la ira de Dios contra la transgresión. Tan claro es así. Su prueba implicaba la terrible tentación de pensar que había sido olvidado por Dios. Qué tremendo, hermano. Su alma se vio torturada por la presión de las grandes tinieblas. Aún los demonios, las legiones estaban ahí presionando a Cristo. ¡Bájate de la cruz! Su alma se vio torturada por la presión de las grandes tinieblas, por el temor de ser desviado de su rectitud durante la prueba terrible. Hermanos, nadie obligó a Cristo a llevar esto. ¿El Padre lo obligó? ¿Por qué, hermano Israel? Por amor. ¿Amén? Nadie lo obligó. Ni nadie lo presionó. Él lo hizo por amor. Gloria a Dios. Él lo hizo por amor, a fin de conocerle 337. No lo obligaron a hacerlo. Él eligió soportar la ira de Dios en la que había incurrido el hombre por su desobediencia a la ley divina. Él lo eligió. Gloria a Dios. Hermanos y hermanas, en esta mañana hemos repasado de manera rápida, sencilla, pero esperamos que un poco profunda, el mensaje del tercer ángel. Y vamos a hacer un resumen. La ira de Dios se manifiesta sobre el transgresor que continuamente sabe que está transgrediendo la ley de Dios. No sobre aquel que no sabe que está cometiendo. Los que adoren a la bestia y a su imagen serán culpables de la ira de Dios porque se les habrá dado el mensaje en el fuerte pregón de que la marca de la bestia, el domingo, falso día de reposo, va contra la ley de Dios y es pisoteamiento de la ley de Dios. Por eso se le retribuirá de esa manera. Dios es un Dios justo. Y nosotros podemos pensar y decir que les caiga la ira de Dios a los malvados. Pero si volteamos al Getsemaní, volteamos al Calvario, yo también merecía la ira de Dios. Pero Él se puso en medio para llevar la ira de Dios que yo merecía. En el Calvario me libró de la maldición de la ley, del castigo, de la muerte eterna. Y ese castigo nunca se comprenderá por el hombre. Hay una cita ahí de la hermana que dice, nunca se comprenderá. La ira de Dios cayó sobre su hijo amado cuando Cristo pendía en la cruz del Calvario en lugar del transgresor. Y tenemos una opción. Aceptar ese sustituto como mi garantía de salvación. ¿Amén? O salirnos de este mensaje y sufrir la ira de Dios directamente. ¿Cuál escogemos en esta tarde, hermano? Yo escojo mi sustituto, Cristo Jesús, que murió por mí, que llevó la ira de Dios, que fue separado del Padre, o se sintió separado del Padre por todos mis pecados, por todas mis transgresiones. Y ese mensaje lo tenemos que dar incluido en el mensaje del tercer ángel. Debemos exaltar a aquel que llevó la ira de Dios, a Jesucristo Jesús, para que no se encuentren con Él al final, cara a cara, y ahora sí les caiga a ellos. Pero muchos traicionarán este gran mensaje y preferirán la ira de Dios de manera directa en lugar de a través de Cristo Jesús. Por eso, hermanos, tenemos un tremendo mensaje. Y cada vez que lo estudiamos y cada vez que lo analizamos, nos maravillamos del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ay, pocas veces canto, no sé cantar. Los pioneros vieron cantos, varios cantos del himnario. Ustedes los ven que dicen adaptados. ¿Sí los han visto? Son cantos que se cantaban allá en otras religiones, pero ellos lo adaptaron con letra adventista. Es decir, todo canto que se cantaba antes llevaba la doctrina adventista. En las instrucciones de los signarios decía, este himno hemos evitado que traiga todo tipo de doctrina papal y todo, y lo hemos acoplado a nuestra doctrina. Y casi no canto, pero hay un canto que he adaptado, no está en el himnario, pero lo cantan alguien, creo que unos que fueron bautistas, pero ellos nada más creen en la justicia imputada, no en impartida. Muchos de nuestros pioneros venían de allá. ¿Y qué hicieron? Agarraron esos cantos y ¿qué hicieron? Completamente los pusieron con la doctrina adventista. Amén. Y hace rato se me acercó un joven que se llama Cristian y me dice, hermano, ¿qué puedo cantar? Digo, todo lo que es nuestra doctrina, vamos a cantarlo. Amén. Todo lo que es nuestra doctrina. Y este canto ahí quise poner todo esto. Ya se cortan la transmisión porque tiene derechos de autor, ya ni modo. ¿Está grabando nada más? No, estoy transmitiendo en vivo. Ah, está transmitiendo en vivo. Uh-huh. Saludos, hermanos. Entonces, lo he adaptado con la doctrina puramente adventista. Lo cantamos una vez allá en Motocintla, ¿se acuerdan, hermanos? Pero no me dio tanto tiempo de expresarlo como hoy lo hemos estudiado. Y enfoque ahí la pantalla, hermano, para que las hermanas o los hermanos vean. No al cantante, porque no sé cantar, ¿verdad? La letra, ¿está bien? Y todo lo podemos cantar también. A ver, empieza directo. Murió por mí, él tomó mi lugar. Sufrió en la cruz, bajo la ira de Dios. Por su justicia perdonado soy. Vivo en Jesús, pues Él murió por mí. Me aferro a Él, con sangre me compró. Abandonado del Padre en la cruz. Con tanto amor, mi vida es de me entrego solo a Cristo Jesús. Venció por mí, porque debo temer. La ley de Dios cumplió en mi humanidad. Amén. Y me imparte esa obediencia hoy, regalo que no puedo rechazar. Me aferro a él, con sangre me compró, abandonado del Padre. Con tanto amor, mi vida es de él. Me entrego solo a Cristo Jesús. La ley de Dios descendió a vindicar, afirma, muere en la cruz. Su justicia cumplió. Cristo me dio la gran de Dios. Luego gritó, oh Padre, está. Amén. Me aferro a él, con sangre me compró. Abandonó. abandonado del Padre en la cruz, con tanto amor mi vida es él, me entrego solo a Cristo Jesús. Aleluya. Resucitó y al cielo él volvió. No se avergüenza que mi hermano es. Amén. Solo lo estoy, me representa a mí. Y ante el Padre aceptado, me aferro a él. Con sangre me compró, abandonado del Padre en la cruz, con tanto amor mi vida esté, me entrego solo a Cristo Jesús. Cuando la justicia de Dios, cuando la ira de Dios, que promulga el mensaje del tercer ángel, cayó sobre Cristo en el Getsemaní, en la cruz del Calvario. Soy libre de esa ira de Dios en Cristo Jesús. El mensaje del Evangelio eterno hace que la ley que provocó, la ley transgredida que provocó la ira de Dios, ahora esa ley, la bendición de Abraham, pueda ser cumplida en mi corazón. Por la fe en Cristo. Y en Cristo, la ley y el Evangelio se unen. Y ese es el mensaje final que tenemos que darle al mundo. Porque la bestia, el papado, el falso protestantismo, les está ofreciendo un falso evangelio. Nadie nos podrá separar de Cristo, amén. Nadie, si confiamos en su gracia, en su poder transformador. Vamos a cantar el himno 92. Mientras esos dos se van a recoger las ofrendas, ¿qué les parece? Jamás podrá alguien separarnos de Cristo nuestro Redentor. Ni cosa alguna arrebatarnos. Y con mucha solemnidad, porque lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, lo imparte en el lugar santísimo. Amén. Me imparte su justicia desde el lugar santísimo. Y eso es solo por amor a Dios. Por eso ahora nosotros, por la fe en el lugar en Cristo, que está en el lugar santísimo, debemos salir a todo el mundo, hermanos, a proclamar la última advertencia de un Dios que descargó su ira en Cristo y que no la quiere descargar sobre aquellos que se salgan de adorar a la bestia y a su. Himno número 92. Jamás podrá alguien separarnos. Vamos a colocarnos en pie solemnemente. Amén, gracias, Fabricio. se humillaron al Señor y sin piedad atravesaron las manos de mi Salvador. A esos pies que caminaron para sanar y bendecir. Horribles clavos traspasaron la suerte humana al compartir. ¡Qué horror, qué horrible pecado! El Salvador así sufrió, que por mis culpas fue azotado. Las fuentes principios, ingratos hemos de alejarnos de aquel que tanto nos amó, y no andemos desamados su propia vida entre. En el nombre de Jesús hago un llamado. Y no me tienen que responder a mí ni levantar la mano. Es una invitación para todo el que le agradezca a Cristo Jesús, porque Él llevó la ira de Dios que le correspondía. Si quiere consagrar a Dios y quiere salir a dar la última advertencia al mundo para que esa ira de Dios no le caiga a ellos mientras hay oportunidad, mientras Cristo está en el lugar santísimo, y quiere llevar este mensaje de advertencia al mundo y se quiere consagrar a Dios, y le diga al Señor: yo quiero llevar este mensaje de advertencia y de esperanza para que, si hay adoradores de la bestia, adoradores de su imagen, que salgan de allí, pero para entender la necesidad que salgan, nosotros primero debemos de entender el privilegio de haber sido librados de la ira de Dios en Cristo Jesús. Si hay alguien que se quiere consagrar a Dios en esta mañana, hágalo en la oración. Amén. Dígale: aquí estoy, Señor Dios. Gracias, porque tú me libraste de lo que a ellos no los vas a librar, pero también les estás dando la oportunidad a ellos. Ayúdame, Señor, a proclamar este mensaje. Mensaje del tercer ángel. Si es así su voluntad en su oración, allí donde estás en tu casa, hermano, o aquí donde estamos, abramos nuestro corazón a Dios. Agradezcámosle por lo que Él hizo a través de Cristo y en Cristo, y lo que hará por aquellos que salgan de Babilonia. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, lleno de gracia y de bondad. Gracias, Señor. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La paga del pecado es muerte. Nos redimió de la muerte eterna. Hecho por nosotros maldición. Allí en el madero llevó la maldición de la ley que nosotros merecíamos. Para que la bendición de Abraham fuese nosotros. Amén. La bendición de Abraham. La justicia que es por la fe y no la justicia, Señor, que se descarga en la ira de Dios. Para castigar al pecador que no aceptó su sustituto en Cristo. Para que la bendición de Abraham fuese en nosotros. Señor, ayúdanos a comprender la enormidad de la vida perfecta de Cristo, de la muerte perfecta, de la última intercesión que está haciendo por nosotros. para que comprendamos de qué fuimos librados y de que Él quiere honrar en nosotros su carácter, haciendo que por la fe vivamos la santa y bendita ley de Dios en nuestras vidas. Por la fe en Cristo. Oh, aquí está la paciencia de los santos. Los que por la fe en Cristo, por la bendición de Abraham, son librados de la ira de Dios, puesta en Jesucristo.